continuación, Sin Gravedad, al terminar, DJ Tour. Continúa escuchando la programación juvenil de Radio Universidad de Occidente. Radio Universidad de Occidente presenta... ¡Se aproxima! ¡Se aproxima! Estamos subiendo la temperatura del universo con los mejores éxitos del pop en español. Sin Gravedad, en donde no existen los límites de diversión. Atrévete a navegar a través del espacio sin gravedad. Efectos atractivos y un alcance infinito de movimientos a gran escala, en donde cada éxito gira su propia órbita. A partir de este momento, estarás sin gravedad, recibiendo lo que tus oídos querían escuchar. ¡Iniciamos! Hola, bienvenidos a Auditorio de Radio Universidad de Occidente, y desde luego doy la bienvenida a los radioescuchas que nos sintonizan desde Colotlán, Jalisco, a través de la emisora de Radio Plaza. Me da gusto poder saludarles en una nueva emisión más del programa Sin Gravedad. Desde Los Mochis, Sinaloa, les habla y les saluda a su amiga y servidora Idalia Navarrete en conducción, a nombre de Álvaro Robles en producción. Después de la tormenta viene la calma, ¿no? Y es que aquí en la ciudad de Los Mochis hemos tenido lluvias que lamentablemente han generado pérdidas materiales en muchos hogares. Las comunidades más afectadas son las que pertenecen a los municipios del Fuerte y Ahome de nuestro estado de Sinaloa. Pasando a otra información, te cuento que ya estamos a un paso de las fiestas patrias, así que hay que alistarnos para irnos a dar el grito de independencia, a festejar que somos mexicanos y que gracias a nuestros héroes antepasados somos libres. Precisamente hoy se está festejando el aniversario de los niños héroes de Chapultepec. Paso de lleno a lo que es la música y desde luego a lo que son las notas informativas del mundo del espectáculo. Te recuerdo, el teléfono en cabina es el 818-2025 para que te comuniques con nosotros a partir de este momento, o bien lo puedes hacer a través del correo singravedad-01, y como estamos en el mes de septiembre, damos inicio al programa con Miguel Bosé. El sabor de la nostalgia si no estás. El mundo se me cae encima, solita realidad. Vuela imaginación, búscala por favor. Loca esperanza, supervivencia, sueño de la razón. Vuelvo a repetir la misma escena una vez más. El mismo nido entre la arena. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Cada mañana, septiembre, duele tu recuerdo al despertar. Y te deseo, septiembre, aunque sé que nunca volverá. Ni siquiera aprendí tu nombre, eras tú la que hablaba siempre, y ahora vivo como una sombra que se muere sin ti, septiembre. Me da oscuridad, odio la soledad, mágica luna, mala fortuna, ella no volverá. Me aburren los amigos y me cansa la ciudad. La absurda pesadilla empieza, no puedo respirar. Y cada noche, septiembre, vuelve tu recuerdo a despertar.

sueños he contado yo. Los éxitos musicales llegan a tus cinco sentidos. Sin gravedad. Escuchamos a la banda de Moderato, quienes tras dos años de ausencia dentro del mercado de la radio, los tenemos con un nuevo material discográfico que lleva por nombre Queremos Rock, y escuchamos Mil Demonios, primer sencillo que se desprende de dicho material. Ahora pasamos a la sección de las notas informativas del mundo del espectáculo. Luis Miguel, Alejandro Fernández y Marco Antonio Solís serán los mexicanos que ofrecerán conciertos para festejar las fiestas patrias en Las Vegas, Nevada. La ganadora de la primera edición del reconocido programa de televisión español Operación Triunfo, Rosa López, regresa en el mes de octubre a la música con su quinto trabajo titulado Promesa, en el que hace nuevas versiones al español de grandes temas del pop rock internacional. Júrame es el primer sencillo de este disco, una nueva versión del original que se presentó en 1990. Devita comenzará próximamente la gira promocional de su más reciente disco Simplemente la Verdad, producción que saldrá a la venta el próximo martes 23 de septiembre, mientras que desde el pasado 29 de julio se escucha en las principales estaciones radiales el primer sencillo de este álbum titulado Mi Sueño. Nos vamos con más música y ahorita regresamos de nuevo con la información del espectáculo. Tal vez sea yo el hombre más feliz de este planeta, si cuento con tus besos cada vez que se me antoja. Oh, también el más afortunado de este mundo, si cada vez que me despierto yo te encuentro aquí a mi ver. Oh, tal vez no exista nada que me importe más que tú, y me basta con saber que estás allí, pensando un poco en mí. Y tú, la vida, en cada beso tú me das la vida. Y tú, mi fuerza, para entender un poco más el mundo donde vivo. Un tiempo para sentirse seguro, un tiempo donde se puede soñar. Tal vez sea yo el hombre más feliz de este planeta, si has hecho con mi vida lo que a ti te dio la gana. Oh, también nunca llegué a decirte todo lo que siento, yo no me atrevería a ver quién tiene ese talento. Oh, tal vez no exista nada que me duela más que tú, y me basta con saber que estás allí, pensando un poco en mí. Y tú, la vida, en cada abrazo tú me das la vida. De donde bebo cada día de mi vida. Un tiempo para sentirse seguro, un tiempo donde se puede soñar. Soñar un tiempo donde todo luce. hace tan perfecto por si acaso no me muevo, que no quiero despertar. Tal vez sea yo el hombre más feliz de este planeta. No hay un sentido lógico. Quédate sin gravedad. Lo que nos acaba de interpretar Franco De Vita es Mi Sueño, primer sencillo de su más reciente material, Simplemente la Verdad. Ahora llega Nicky Clan con Te Quiero Tanto. Sí, tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien. Si tal vez pudiera hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Sí, tal vez me harías muy feliz. Sí, tal vez me lo podrías decir. Detalle a detalle, podrías conquistarme, sería tuya. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, cada día un poco más. Ajá. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, para mí no hay nadie igual. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Pues tal vez el mundo aprenderá con nuestro amor lo bello que es amar. Hacemos movimientos a gran escala, sin gravedad. Acabamos de escuchar Te Quiero Tanto bajo la interpretación de Nicky Clan. Luego de 2 años de ausencia, Feid está de regreso en la escena musical con un nuevo álbum que incluye temas de su propia inspiración y con el cual pretende incursionar en el mercado de la música en inglés. Por lo pronto vamos a escuchar Cicatrices, primer sencillo de su nueva producción. Mi alma y mi corazón, debe debería casarte más por tu amor. Yo no lo creo. El tiempo terminó. Sube y baja con esa mirada. Tú me enredas, sé que es una trampa. Ya no me interesa bailar a tu son. No quiero escucharte y perder el control. Hoy solo pienso decir adiós. Tú me elevas y me das mil vueltas. Me aceleras, pierdo la cabeza. El amor que me pides es más que mi cuerpo el que existe. Tú solo me engañas y sigues dejando en mi alma cicatrices. Perdone una simple traición. Y dices que no sabes ya vivir sin mi amor. Me suena amarga tu dulce voz. Hoy me ruegas, ya no me interesa. Ya es muy tarde, conmigo no juegas. El amor que me pides es más que mi cuerpo el que existe. Solo me engañas y sigues dejando en mi alma cicatrices. Amor, me pides que ya no existe. Tú solo engañas a mi alma. Sal de mi vida y vete ya. Sal de mis sueños, vete ya. Sal de mi piel y vete ya. Sal de mi alma, duele más. No siento el amor que me pides. Es más que mi cuerpo el que existe. Tú solo me engañas. Dejando en mi alma cicatrices. Amor, me pides que ya no existe. Tú solo engañas a mi alma. Cada éxito gira su propia órbita, sin gravedad. Esto fue Cicatrices, lo más nuevo de Fey. Antes de irme con más música, me doy la oportunidad de saludar a Ivonne, que nos escucha aquí en la ciudad de Los Mochis, quien por cierto me pidió que mencionara al aire que hay dos chicos que andan en busca de una chica, más bien la chica de sus sueños y por qué no el amor de su vida. Estos chicos tienen 21 años de edad y la verdad, pues feos no lo son. Ya tuve la oportunidad de conocerlos y se ve que son muy carismáticos y muy buenas personas. Ellos son Víctor y Alberto. Me pidieron que diera a conocer su teléfono celular. El de Víctor es 6681-710072, por si deseas darte la oportunidad de conocerlo. De igual manera, el número de Alberto es 6681-078760. A continuación llega el dúo de Víctor y Leo a interpretarnos Nada es Normal. Pero antes de irnos a escuchar este tema, quiero saludar y agradecer a todas las personas que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares por medio de nuestro programa Sin Gravedad a través del 820 AM Radio Universidad de Occidente y Radio Plaza.